Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Hacia medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate. El programa de hoy está dedicado precisamente a ellas, a estas muchachonas que han sido tan vilipendiadas la mayoría de las veces, precisamente por los que nos dedicamos aquí este show de los medios. Les ha ido bien. Bueno, y sobre todo cuando por fin encuentran algún cliente. El día de hoy Ya No Hay Respeto va a tener un tema relacionado precisamente con la prostitución. Y les habíamos dicho ayer, y el señor Matías estaba pero emocionadísimo, que nunca me había sentido tan frustrado como ahora, como el día de hoy. Y es que nuestras niñas aún no han llegado aquí al estudio. Espero, intuyo yo que aún, espero que se les haya atorado ahí, que el taxista, no sé, les haya cobrado en especie. Pero te advierto, tienes que ponerte a mano. Tengo que poner a mano. Vamos a hacer un poquito de paciencia esperando a que nuestras chicuelas lleguen aquí al estudio. Y mientras tanto, tanto que se puede platicar precisamente sobre la prostitución, tanto que podemos ahondar. Yo me siento frustrado y me da coraje que tú te sientas tan contento. Te veo sonriente, pero entiendo por qué. La guayaba se te hizo para atrás, de ahí viene tu felicidad. ¿Será por eso? Efectivamente, uno de los que nos había prometido que íbamos a tener aquí el booty de chamacas era precisamente el personaje conocido como la guayaba, o sea, Ernesto Martínez. Porque sí te agrada que se te haya hecho para atrás, ¿verdad? Él sí, pero las niñas no. Aún así, le vamos a dar... No, me refiero a ellas. Le vamos a dar todavía un voto de confianza. Si está atoradita en el camino, pues entonces esperemos que lleguen aquí a tiempo y en forma para aquí, a este programa Ya No Hay Respeto. Me revienta que suceda este tipo de cuestión, pero bueno, esos son los riesgos de los programas en vivo. Así está el asunto. Esperemos que lleguen. Pero bueno, ¿qué diablos es la prostitución? O bueno, ¿cómo se come? ¿Cómo se ingiere? ¿Cómo está ese show, este negocio? Bueno, específica y estrictamente, la prostitución es la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución. Y usualmente la persona que ejerce este tipo de chamba es, se les dice, prostituta o prostituto. Y bueno, también hay otros nombres coloquiales que todo el mundo conocemos, como aquella palabra famosísima que empieza con P y termina con uta, o que empieza con P y termina con uto. Yo sigo insistiendo en que a mí me da ñañaras todavía decir porquerías al aire, pero bueno. No, ¿tienes algún temor? Sí. La ley de radio y televisión. Pero bueno. No pensé que era temor porque pudieras explayar, expresar, dejar salir algo. Claro que me encantaría decir toda la palabra así tal cual es y con esa contundencia que tantos temen y muchos obviamente seguimos diciendo con tanto. Bueno, es un término como muchos otros que existen, que manejamos continuamente, pero que seguimos considerando difícil de pronunciar, no obstante que sea muy común. Tradicionalmente esa palabra, la prostituta, pero que termina con uta, ha sido un tema que se utiliza precisamente para vilipendiar a otras personas, ya sea con uta o con uto. Cualquiera de esas dos son términos peyorativos. No obstante que, bueno, es una actividad, un modus vivendi que muchos adoptan como cualquier otra actividad. Y además... Y que además si se pueden anunciar en periódicos... Hombre... ¿Cuál es el problema? Tranquilamente, sin mayor problema o preámbulo. Dijo un panista, cada quien puede hacer con su sabe qué, un sabe qué. Eso se presta precisamente a la imaginación. Pero bueno, hay un lugar común en el cual yo no estoy muy de acuerdo, que dicen que es la labor o el trabajo más viejo del mundo. Si francamente yo pues no estoy muy de acuerdo, porque yo no me imagino el trabajo, la función. Aún así, ¿quién no ha nacido como resultado del ejercicio del sexo o de la práctica del sexo? No es precisamente el trabajo más antiguo, es la función más antigua. Sí, pero se necesita de un esquema económico básico para que sea ejercida plenamente tal como lo dice el término. ¿Te refieres tú a que si tuvieras dinero no cobraría? Quiero decir, bueno, perdón, quise decir, alguien que se dedique a ello, que lo haga por gusto, si tiene recursos económicos, pudiera hacerlo sin cobrarlo. Bueno, pero incluso ya hay términos que se pueden también dar precisamente para ese asunto. Por ejemplo, en la vieja Roma se le decía, por ejemplo, meretriz a la mujer que, vamos... Mejor léelo. ¿Sí? Bueno, meretriz es la mujer que, sin amor, contrae matrimonio con un hombre por interés económico o social. Síguele, síguele. Hay términos muy importantes, bueno, muy interesantes ahí que conviene conocer. E inicialmente, precisamente en los tiempos de la vieja Roma, la verdadera prostituta, la real, la neta, se le denominaba cuastuosa, y eran estas y no las meretrices las que se dedicaban a la prostitución. Y bueno, ya venían por ejemplo precisamente el ejemplo concreto de que son las mujeres solteras y sin vocación de prostitutas, pero que ejercen temporalmente la prostitución, a las que originalmente se les denominaba meretrices. Aunque bueno, el carácter amateur de la propia meretriz permitió que con el paso del tiempo la apertura de los prostíbulos que ofertaban a falsas meretrices, porque se supone que eran un rango más elevado de la propia prostitución, pues entonces eran más deseables por los clientes que las prostitutas ya como personas que ejercían profesionalmente la chamba de la prostitución. Antes de que continúes con la lectura de esa definición, conviene que comentemos algo acerca de las solteras que, sin tener la vocación de prostitutas, ejercen esa función. Quiere decir eso, pues, que las hay en todas las sociedades. Así es. Pero no nada más solteras, también casadas. Ajá. Y no nada más en las colonias de las orillas o del primero, segundo, tercer cuadro de la ciudad, sino en todos los estratos sociales, inclusive en las altas esferas sociales. Y algunas personas ejercen, y en su mayoría todavía mujeres, ejercen la prostitución para financiarse, no incluso la subsistencia, sino también sus estudios profesionales, un tren de vida bastante más acelerado, sí, que el resto de la población. Y eso en todos lados, no nada más en Aguascalientes, se da, y vaya que se da a manos llenas. Aquí la cuestión radica precisamente entonces la posición fariseica, bueno, de la sociedad. Depende de las características de cada de la mujer. Ah, eso, bueno, de las manos llenas, porque bueno, puede haber también de manos medias llenas. Pero bueno, tradicionalmente a lo que se apela precisamente con la prostitución. Eso es lo más interesante. Que también ellas lo pueden hacer. Es precisamente a que tradicionalmente la prostitución se nota más en aquellas sociedades cuyos satisfactores económicos no alcanzan al resto de a toda la población, y es entonces cuando surge de una manera más frecuente este fenómeno de la prostitución. Y mire, nada más hay que echarse una vueltecita por la página del Sol del Centro, que es el único periódico que, mis respetos, qué bueno que tenga la suficiente apertura como para darse, ahora sí que manos llenas con este asunto. Hay decenas, a veces incluso hasta cientos de anuncios que anuncian precisamente los deliciosos, suculentos y exquisitos servicios de personas que definitivamente no están ofreciéndolos para rezar el rosario, para acá nada. Es estricta y específicamente prostitución. Y hay unos realmente bellos, de hecho, mire, por ejemplo, aquí ¿te refieres a los ejemplares que se anuncian? Me refiero a los anuncios, estrictamente a la redacción de los anuncios. Ah, perfecto. Pensé que ya conocías algunos. Pensé que ya habrías hecho algunas llamadas telefónicas. De hecho, ya les había hecho yo algunas llamadas telefónicas precisamente en la preparación de la producción de este mendigo programa. Sí, pero querías dioquis, no te dio nada. Ahí está la fregadera. Pues yo, la verdad, me dolía el codo pagar una feria. Y pues bueno, ya ahí está la prueba de que más vale. ¿Por qué no recurriste a los patrocinadores? Seguramente te hubieran ayudado. Y de hecho hubo dos que tres que se ofrecieron para venir aquí después del programa. No, que te ayudaran a pagar los servicios. A pagar los servicios. Eso debí de haber hecho, porque hubo más de tres que abrieron los ojitos y otras cavidades para este asunto. Pero ahí está, uno quiere ser profesional y no, ni más. Pero bueno, mire, hay unos que están realmente tranquilitos. Bueno, Cristina, cuerpo menudito, delgadita, cero grasa, estoy divina, 18 años. Es la voz de Toño, ¿eh? Está leyendo un anuncio. Es un anuncio del periódico. Sí, bueno, empezar a llamar. Del centro. Quieren hablar con Cristina pensando que está aquí, ¿no? Ajá. Estos son los más tranquilones, estos son los anuncios que, digamos, apenas dejan de entrever cuál es la verdadera idea de anunciarse en el periódico. Hay otros que ya no están tan sucintos en su redacción. Por ejemplo, este que dice: Atina, soy una diosa para el placer, solo hotel, 800 pesos. Ay, sí, ya. ¿Con todo y hotel? No, yo supongo que aparte del hotel. Oh. Y aparte el taxi también. Y hay otros que ya de plano se van, pero ya sobre algo más gráfico. Por ejemplo, bombón, morena de 1.63, medidas 93, 65, 98. Muy bonita figura y pompis preciosas. Chaparrito. Dame más datos, otros anuncios. Y aquí hay unos que ya se están empezando a ir ya sobre cosas más específicas. Por ejemplo, este anuncio que dice: ricas chicas embarazadas, cachondas, atrévete a probar algo diferente, table y relajación. Órale, está interesante el asunto, pero bueno, dice ya embarazadas, o sea, ya es algo ya, pues como que... Pero si no corres el riesgo de que te carguen el chistecito. Exactamente, pues ya estaba cuando yo llegué. Bueno... bueno, hay unos que ya de plano sí se van prácticamente ya sobre... Ah, mira, por ejemplo, este otro también, que le hubiera gustado que se lo leyera a la guayaba, que se lo leyera. No me ve así. Chicas transexuales, exóticas y expertas en cumplir cualquier fantasía, llámanos, no te arrepentirás. Ay, así de plano... ¿Sabes qué? A propósito, yo creo que están de los transvestis, todo ese transexuales, sexenales, deben estar de luto, digo, sin duda. Por la muerte, sí, de Francis. Y precisamente. Poco se ha dicho de ello, poco se ha dicho mucho del travesti más famoso de todo México. Perdón, me decía. ¡Don Pedro! Ahora sí que... Tú. ¡Venga, don Pedro Silva! ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga. Bueno. Le falta el mejor de los datos. ¿Y cuál será, oiga? Pues el número. No, pero fíjese que precisamente yo soy muy respetuoso de la ley de radio y televisión y no puedo dar el número. No, además es por respeto al periódico, don Pedro. Tiene usted que comprar el periódico. Ah, sí. Ah, sí. Pues sí, que cueste, ¿verdad? Sí. Pero si le habla a Toño luego del programa, seguramente que se lo da, ¿eh? Oiga, pero a propósito de eso iba a decir que hace poquito, ahí mismo, en página 24, estaban dando los números, ¿verdad? Y yo supuse que eso no iba a durar mucho, porque pues casi nadie está de acuerdo en eso. Ahí sí... No. Pero coincido. Es igual que las llamadas a misa, don Pedro. ¿Cómo? Pues el que quiere ir... Usted no porque oye las campanadas va a ir a misa. Usted decide si va. Y eso es también lo mismo. Usted ve el anuncio y usted decide si les llama por teléfono, ¿no? Es exactamente lo mismo, nomás que la gente no entiende. Pero ahí es donde está el mérito. Que uno tenga oportunidad de robar y no lo haga para decir yo no robo. Exactamente. Sí, porque el cajón está abierto. Sí, que esté abierto, porque ¿qué gano yo con estar, o qué gana usted o yo o cualquiera, si ahí está el cajón donde hay millones de pesos, pero está bien cerrado? Pues, no. Ahí es donde se pone a prueba precisamente la integridad de las personas. Sí, entonces se necesita que el cajón esté abierto y el dinero allí, y que si uno se lo roba, hasta ni van a saber que uno fue, pues ¿cómo van a saber? Pero que uno diga, no, pero eso no está bien y yo no lo voy a hacer. Ahí está el mérito. Exactamente. Entonces no está mal que se anuncien. No, definitivamente. Bueno, ¿quién? Porque también hay quienes anuncian carros, anuncian casas y no por eso las venden. Vemos el anuncio y no acudimos, no lo atendemos. Ya sea porque no queremos o no podemos, ¿no? Entonces yo oía números que... Ya, la verdad, ahorita ya no me acuerdo de ninguno. O a lo mejor es para los que quieren más, como dice el anuncio, ¿verdad? No es que no podamos, sino que queremos más. Pues sí, entonces yo... ¿No se dieron cuenta ustedes que ahí decían los números en página 24? No, sí, efectivamente. Sí, nos damos cuenta. Y mucha gente no estaba de acuerdo, ¿no? Y yo creo que se salieron con la suya, porque ya no dicen. No, o sea, vamos, no tenemos inconveniente en dar el número. De hecho, vamos, es un anuncio y es un anuncio público. Desde el momento que tenemos en nuestras manos el periódico, nada nos impide dar el número. Pero nada más que no lo damos para no hacerle publicidad a la muchacha. Sí, o sea, que nos pague una feria y bueno, que se ponga mano. Sí, y entonces ahí, sí. En especie, es si nada quiere. Más por eso. No por ninguna otra cosa, don Pedro. Oiga, yo la verdad, yo soy creyente y yo sé que es una porquería y un grave pecado eso. Pero aparte de eso, soy un ser humano. Estoy en la tierra, ¿verdad? Y a riesgo de todo. Pero, pues yo digo, yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué dicen los papás de esas que se anuncian? ¿O no saben? Es obvio que no saben, don Pedro. Sí. Es obvio que no saben. Yo también pienso eso, pero, pues entonces, hay que ponernos listos. Pero además hay una cuestión muy importante, don Pedro. Estos anuncios, estas invitaciones, estos servicios que se ofrecen, es para quienes no tienen una forma de satisfacer esas necesidades. Quien tiene resuelto su problema sexual no anda buscando en otra parte. Por eso es, ellas, esas oportunidades son para quienes no tienen dónde. Uh-huh. Oiga, o pues, con quién. Yo inventé una cosa, digo, porque yo a nadie se la he oído. Pero miren, es un consejo para las parejas. El hombre debe llenar a su mujer y la mujer debe llenar a su hombre para que no salga con hambre a la calle. Así es, definitivamente. O sea, lamentablemente es una filosofía que en la actualidad muchos hombres y muchas mujeres no aceptan o no reconocen como tal. Siempre ha habido negativas para cumplir con ese principio. Principio religioso, hay que aclararlo. Sí, porque yo digo, mire, si uno sale a la calle con hambre porque no ha comido, no hay o lo que sea, y mira en la calle cualquier cosa, fior, si le ofrecen, dicen, vale, que vengo con hambre. Sí, por eso dicen que no hay a nadie, ¿qué? ¿A quién le dan pan que llore, verdad? Sí, pues, cuando menos, si ya está lleno, no llora, pero dice, bueno, yo ya estoy lleno, yo no... Oiga, don Pedro, ¿pero no se echaría, nunca se ha echado un postrecito? ¿De qué? Digo, de lo que sea. Una niña de la vida galante. Que usted sale de su casa lleno, de lo que sea. Por lo menos puedo jurar que hasta hoy no he sido infiel. Eso lo puedo jurar hasta con la mano en la Biblia. Pero como usted dice, porque no tiene ninguna necesidad. Pues necesidad que está satisfecho. No, me refiero a que está satisfecho. Vamos, en el aspecto sexual. Si usted sale a la calle sin hambre, obviamente que no va a incurrir, no va a andar buscando, pues, ¿con quién? Pues lo malo es que acá en esto de la vida sexual, también existe la moral que uno tiene. Entonces no tan fácil va a buscar como buscar comida. Buscar comida, ¿qué tiene de malo? Ni malo, ni pecado, ni nada. Ajá. Y lo pueden hacer a público, ¿eso qué tiene? Y o eso, sea, ¿no? Que esto es más delicado. O sea que si alguien tiene con quién, no debe andar buscando. Aunque algún día ande... Pues eso es lo que uno debe hacer. Pero pues como dijo San Pablo, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque pues quién sabe, ya... Exactamente. Entonces, ese es el consejo que yo les doy a las parejas. No le dejen nada a terceras personas. Ándele. Ya si de todos modos pasa, pues entonces ya no tiene remedio. Pues sí. Por lo menos advertidos estaban, ¿verdad? Sí, pues ya. Exactamente. Don Pedro, muchísimas gracias. Ándele. A ver quién más habla. Creo que casi ni hablan, ¿verdad? Pues tienen, me dice que la verdad que no es muy común, don Pedro, que las personas expresen sus puntos de vista. Sobre todo por esto. Eso es admirable que usted lo haga, la verdad. No, pues sí, porque yo me he fijado que casi nadie habla. Digo, no se valerá salir al aire, ¿o qué? No, sí, es que muchos no quieren porque temen que se les reconozca su voz. Ese es el punto. No, pues, es que, bueno, yo digo, pero el que no anda haciendo nada malo, ¿para qué se esconde? Así es, don Pedro. Ándele. Algún día irán siendo más, cada vez irán siendo más los que llamen. Así es. Muchas gracias, don Pedro. Ándale, hasta luego. Hasta luego. Me gusta la sinceridad de don Pedro, hasta eso. Y también la apertura del medio. Bueno, más bien del programa. Fíjate, lo que expresa don Pedro es importante. Pero si quieres lo comentamos después. El teléfono es el 918-2370. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Que mi familia sepa que trabajo y me esfuerzo por ello. Pues si te late, hazlo. Mejora tu comunicación con ellos. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Ya lo tienes en la mira. Prepárate con armería Bucana, cartuchos deportivos y de caza para escopeta, juego central en diferentes calibres y salva. Armería Bucana, distribuidor de Victorinos, Dexi, Gamo, Mendoza y Cabañas. 5 de mayo 322 frente a FAMSA. Venta reglamentada por la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. El calentamiento global está generando catástrofes naturales que cambiarán el mundo que tú conoces. Esto se puede evitar si usas menos tu coche. Motocicletas Vento, Liverpool y Fábricas de Francia, en apoyo a esta causa, te invitan para que con solo presentar tu identificación oficial, comprobante de domicilio y desde 185 pesos semanales, te lleves tu motocicleta Vento. Juntos salvemos al planeta. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Y de veras que ya no hay respeto. Ahorita me acabo de asomar a ver si por ahí veía en la esquina a alguien que se ¿te faltó el respeto a la guayaba? Me faltó el respeto totalmente. Bueno, me refiero al no presentarse aquí el programa con las niñas. Pero no hay problema, no hay problema. Nunca faltará quien se deje, quien venga, quien se acomode o quien reciba el pago. Debimos de haber hecho eso. Hubiéramos hecho una vaquita aquí entre toda la gente de ASIR y hubiéramos puesto ahí una feria, y hombre, nos hubiera salido hasta bonito el asunto, porque mire, no está tan cara aquí la cuestión. Por ejemplo, aquí hay uno, mire, por ejemplo, ¿uno? Este anuncio, que dice, Delicious, 600 pesos una hora, o 800 pesos dos hora, pásala super, llámame, y viene el número, pero don Pedro no voy a dar el también. Número. Sí. Fíjese nada más, dos horas a 800 pesos. O sea, que cada, bueno, ya mejor no voy a decir nada más. Depende de tu poder de recuperación, sí. No presumas. Y por ejemplo, otra, colegiala, soy divina, tengo 19 años, atractiva, me gusta el relajo y soy divertida. 500 pesos. Órale. Fíjate que esto tiene, Toño, estos anuncios tienen mucho que ver con lo que mencionaba don Pedro, de ese llamado que hizo, bueno, su consejo a quienes tengan pareja, de no tener, de procurar que nunca su pareja ande con ganas. Esto es muy significativo, porque de el no cumplir con ese principio que sugiere don Pedro puede generar que luego anden las parejas, las personas, hombres o mujeres, buscando otros lugares donde satisfacer esa necesidad. Hasta donde yo sé, señor Matías, no obsta. Y sabes mucho, eso me consta. Bueno, sí, pero no obsta esto, el hecho de estar casado y que haya ahora sí que se tenga todo el tiempo a la pareja, tanto mujer como hombre, lleno en ese sentido de, sexual, no es necesariamente una razón por la cual la gente deja de utilizar este tipo de servicios o ande buscando en la calle otro tipo de compañías para satisfacer el mismo apetito. El apetito sexual en el humano es uno, siempre, el sexual. O sea, no hay diferencias o cambios en ese sentido. Y aunque sean parejas sexualmente muy activas, no faltará alguno de ellos que eventualmente utilice los servicios de alguna prostituta o de algún prostituto. De acuerdo, pero de cualquier manera hay necesidad. Si no hubiera necesidad, no habría ofertas y pues no habría demandas. Así es. Y bueno, ya en el estricto sentido de la prostitución, bueno, en teoría, en México, la prostitución está prohibida, y está prohibida ejercerla. No está prohibido para el que utiliza los servicios de la prostitución. Pero, como todo, ahora sí que como en botica, hay de todo en el planeta. Por ejemplo, hay algunos países del norte de Europa, por ejemplo, Holanda y Alemania, en donde la prostitución es un oficio regulado. Las prostitutas pagan sus impuestos, tienen sus locales, se anuncian. Bueno, las de aquí también tienen impuestos. Van de vez en cuando. De hecho, dan diario. Bueno, dependiendo también de la carga de trabajo que se autoimpongan, ¿verdad? Ciertamente. Y obviamente hay países como, por ejemplo, el sur de América, en donde está estricta, total y absolutamente prohibido siquiera pensar en ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, la diferencia radica en que en esos países, como por ejemplo El Salvador, Colombia, Uruguay, que es en donde está prohibido, es donde más prostitución hay. Pues sí. Y en Holanda y en Alemania son muy escasas las prostitutas. De hecho, son incluso hasta peleadas, tienen agendas llenas. Y no nomás las agendas. Exactamente, las agendas es lo de menos. Sí, sí. Entonces, volviendo al punto, es que la prostitución se da en la medida en la cual una sociedad o un gobierno, vamos a echarle la culpa al gobierno, al cabo está puesto, pues, en falla en proporcionar todos los satisfactores económicos a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Y es entonces cuando esos ciudadanos desesperados, sobre todo los menos agraciados económicamente, recurren a la prostitución para poder sobrevivir en lo que encuentran alguna buena chamba, si no es que esta precisamente es la mejor. Oye, ¿qué pensará a propósito la autoridad municipal aquí en Aguascalientes acerca de esos anuncios? No me refiero a la publicación del anuncio, me refiero a que haya mujeres que ofrezcan sus servicios de esa manera. Se supone que debe tener controlado. Para eso están las violetas. Bueno, de hecho, es precisamente este punto. Bueno, si se supone que en México, o en específico en Aguascalientes, está prohibida la prostitución, aún así existe una zona regulada, que es precisamente la zona de tolerancia, tanto la de las violetas, como también la que está allá por Pabellón de Arteaga, que es conocida como el Charquito. Bueno, así es como se le conoce. Y en esa zona la autoridad regula, o tiene por lo menos una lista de las personas que se dedican a esta actividad. Y en teoría, eso es lo que ha dicho el propio ingeniero Guerrero, que es el director de reglamentos del municipio de Aguascalientes, que por lo menos por ese lado, las prostitutas y los prostitutos que ejercen, bueno, más bien únicamente las prostitutas que ejercen en el área de tolerancia, sí, no solamente están reguladas, sino que también reciben cada semana una inspección médica y no sé cuántas cosas. O sea que el señor Guerrero tiene control sobre todos ellos. Y sobre todo sobre ellas. ¿Lo compartirá con el alcalde? Quiero decir, ¿lo tendrá enterado de todo ese tipo de controles. Pues no sé qué tan gustoso estaría el ingeniero Guerrero. Toño, me refiero a la cuestión legal, Toño. Ah, usted no se refería a las propias chicuelas. No. Me da la impresión de que estoy medio menso yo para entender. Pero bueno. No tenemos tiempo para discutir, ya tenemos que abordar el tema. Pero abordemos el tema. Pero bueno, insisto. Bueno, fíjese que precisamente ahondando sobre el tema de la prostitución. O sea, que todos se reportan con Guerrero, eso es definitivo. Eso sí, todo el mundo se pone chido con Guerrero. Habrá que ver de qué manera. ¿Aceptará pagos en especie? ¿Le viste la cara? Pues no, siempre la tiene muy mustia. Bueno, por lo menos muy larga, me refiero a la cara. Se lo estaban pagando con puras promesas. Como la guayaba, joder, con la crisis. Pero bueno, irónicamente, ahorita estaba comentando el señor don Pedro que bueno, pues, que tiene que ver este asunto con estar en contra de la religión, pero no, irónicamente, una de las formas más antiguas de prostitución es la prostitución religiosa, don Pedro. Ese es el registro más viejo con respecto a la prostitución. Y esta se practicaba en Sumeria. Y, por ejemplo, ¿en su qué? Sumeria. Era un viejo país. Perdón. Dios mío. Los antiguos historiadores Heródoto y Tucídides documentan la existencia en Babilonia de la obligación para todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Milita, que estaba dedicado a Afrodita griega. El santuario a la Afrodita griega. Para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad a cambio de un pago simbólico. Esos son los primeros registros históricos de la prostitución. De ahí deriva esa expresión tan común de ¡móchate! ¡Mutílate! Sí. Y bueno, antes dicen que en viejos tiempos fueron siempre tiempos mejores, y de veras que sí, porque miren, por ejemplo, en la Grecia clásica, la madre de toda la cultura occidental, y allí la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres jóvenes. Y el término griego para la prostitución es porne, derivado del verbo parnemi, que significa vender. Y obviamente esto ha degenerado en una acepción moderna muy evidente, que las prostitutas podían llegar a ser mujeres muy influyentes, debían vestirse con ropas distintivas y estaban obligadas a pagar impuestos. También hay textos que narran historias sobre hombres que ingresan a sus jóvenes mujeres en templos dedicados al sexo a modo de cursos o capacitación para que como meretrices temporales aprendieran a satisfacer correctamente a su futuro esposo. El drama de estas historias cuenta de mujeres que prefieren, y eso es el riesgo, que prefieren ingresar en la orden donde les espera una vida sencilla y sin dificultades a continuar con su marido. Ese riesgo se corre. En la Roma antigua la prostitución era muy habitual y había nombres distintos para las mujeres que ejercían la prostitución según su estatus o especialización. En el nivel más bajo, las cuadrantarias, porque cobraban un cuadrante. Las felatoras, practicantes de la felatio. Esas cobraban un redondo segundo. Digo, pues eran diferentes formas de la moneda. Buena especie. Y bueno, también allí tenían que llevar vestidos color púrpura, diferentes a las demás mujeres, y tenían que pagar impuestos. Y también existían también las etairas griegas, que eran personajes que en cierto modo eran comparables con las geishas japonesas por su condición entre prostitutas y cortesanas. Y ya antes del corte, déjeme decirle que en Mesoamérica, entre los aztecas, las prostitutas eran llamadas awayanis, que significa contento o contenta. Vamos, un corte y regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Mucha música y plática en la fiesta, pero nada de rolar la botana, ¿eh? ¡Rolly con la botana! ¡No seas envidioso! Sí, ¿qué quieres? ¿Garbanzos, cacahuates, chicharrones? ¡Rolly con toda la botana! ¡Rola la botana con Rolly! Botanas y dulces Rolly. Búscalas en tienditas y en el súper. ¡Rola la botana con Rolly! Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar, y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. No, sin duda que es cultura, absolutamente. Regresamos, estamos hablando amplia y profundamente sobre la prostitución. Le prometo, es más, me voy a comprometer de una vez al aire, señor Matías. Me comprometo. No, ahora sí voy a hacer mi chamba de productor bien como debe de ser. Y el próximo jueves, ahora sí, así las tenga que traer de los pelos. Me refiero a los de la parte superior del cráneo. A unas chicas de la vida galante, aunque les tenga que pagar, para que nos platiquen sobre el asunto. No le voy a dejar a usted ahí colgado. Ya no sé qué creer de ti, de veras, ¿no? Yo sigo muy frustrado indignado por los resultados de hoy. No, sí, aunque les tenga que pagar, las voy a traer. A ver, de eso me canso, ganso. ¿Es la primera vez? ¿Será la primera vez que pagas? No, bueno, sí. Sería la primera vez que pago en cualquier aspecto, ¿eh? Fíjese que yo sí nunca he pagado por un servicio sexual y debo decir que siempre me haya causado curiosidad hasta la fecha. Pero claro que sí, espero, mi querida preciosa esposa, ha sido nada más una curiosidad. Yo creo que habría que agregar esa a las otras, a las tres mentiras conocidas de los mexicanos. Es decir, yo nunca pago, porque más, si no pagas no tienes. Exactamente. Entonces quiere decir que nunca tuviste nada, si no pagaste, nunca pagaste. Pero además no creo que puedas aceptarlo, y menos ahorita sabiendo que te está escuchando tu esposa. Pero fíjate, tengo aquí un aspecto muy importante de esta cuestión cultural que estamos abordando. Que la llegada del cristianismo y su nueva moral... Bueno, que la llegada del cristianismo y su nueva moral sexual terminó por meter en el mismo saco ambas modalidades de mujeres. Es decir, meretrices y prostitutas, porque al final de cuentas para la iglesia no había diferencia entre ellas. Y de veras que el catolicismo en específico ha sido muy cruento. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha pasado de etapas de intransigencia total hacia las prostitutas hasta el más reciente, la teología de la liberación, que es el hecho de considerarlas sometidas a una forma de esclavitud de la que deben de ser liberadas. Pero a final de cuentas hay algo común, y es precisamente lo que comentaba don Pedro, que está mal, moralmente visto desde el ámbito del cristianismo. ¿Qué está mal? Está mal utilizar los servicios de una prostituta o prostituirse. Pero bueno, o sea, ¿en dónde radica lo malo? ¿En pagar? Digo, porque es así, bueno, más cosa de convencer, ¿sabes qué? No me cobres porque pecas y ya. Y es... está usted agarrando... No, usted, no, estoy... toqué un tema sensible. Me acaba de tocar usted un tema realmente sensible. Y es precisamente de por qué, si estando prohibida la prostitución, ¿por qué no está prohibido el libre intercambio sin que haya dinero de por medio? Porque en todo caso, todo lo que hagas y que cobres, debiera ser prostitución. Bueno, de hecho, la acepción completa de la prostitución también abarca un algo que pues muchos hacen. Cualquier servicio que me hagas y me lo cobras, eres un prostituto. Me estoy prostituyendo mis servicios. Y usted, vaya chiste, yo nomás yo. Bueno, ciertamente tanto peque. Las que personas mata la que vaca, están trabajando en algo que no les gusta y sin embargo reciben una remuneración, de alguna manera sienten o pueden hasta decir que están prostituyéndose. Espérame. Tenemos que hacer excepciones, porque en este caso, como están las circunstancias, yo creo que todos los policías estarían prostituyéndose. Todos están haciendo algo que no les gusta en este momento, como están las cosas. Y no nomás los policías, tantos oficinistas, tantos burócratas, a excepción de los propios funcionarios públicos, que han de estar haciendo algo que no les gusta y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Exclusivamente por la lana que reciben precisamente por este servicio. ¿Se crea vocación de servicio en los funcionarios públicos? Bueno, ayer platicábamos sobre sus enormes sueldos, pero yo me refiero a los de los primeros niveles. Entonces mira, ahora por lo que dices, si lo están haciendo a fuerzas, bueno, por lo menos que les paguen bien, ¿no? Pues por lo menos de perdido, pero bueno. Fíjate que hay otro aspecto muy interesante, algo que yo creo que todos, bueno, mucha gente mejor dicho, supone. Dice, conviene recordar que pese a la confusión que se crea en Occidente e incluso en el mismo Japón, las geishas no son prostitutas ni están relacionadas directa o indirectamente con la prostitución. ¿Pero por qué no? Solamente porque, o sea, porque no cobran. O digamos que reciben otro tipo de favores. No necesariamente el intercambio de dinero. Pero de cualquier manera, se benefician con su actividad. Bueno, depende también de qué tal, de cuál pudiera ser el beneficio que estén recibiendo. Pero bueno, aquí en México, ¿cómo conocemos a las prostitutas? Tantos nombres que les podemos dar, bueno, o que les ha dado el lenguaje o las propias personas a las prostitutas. Ahora, ¿se les da? ¿Por qué se les llama con términos peyorativos? ¿Por qué razón? Vamos, ¿por qué al referirse a ellas buscamos ser ofensivos? ¿Por qué ofendemos a la gente utilizando los términos que se refieren a las propias prostitutas? Brindan un servicio como cualquier otro, ya lo mencionamos hace un rato. Su servicio ahí está, lo utiliza el que quiere. Y no tenemos por qué llamarlas de una forma así, de manera ofensiva. Pero mira, para muestra, aquí tenemos una breve listita de las maneras en cómo se les dice a las prostitutas. Ya habíamos dicho al principio del programa lo de la P y luego seguida del término UTA. Yo me resisto a decir esa palabra porque, bueno... Se te llena la boca, así es. Sí, ¿verdad? Pero también hay otros términos que, pues, obviamente, por ejemplo, está el de piruja, ramera, buscona, camellera, cusca, guisa, huila, desas, horizontal, jubilosa, lumia, mirrue, mariposilla, retozona, ruletera, mujer de punto, mujer de la calle, mujer del mal vivir, puchacha, ese está muy sugerente, taconera, tana, trabajadora social, zorra, nombres, y me faltan todo de tantos nombres que se les han dado. ¿Quién crees tú que haya inventado esos nombres? ¿Hombres o mujeres? Yo creo que los que reciben hombres los servicios. Hombres y mujeres. Porque mira, alguno puede decir... Puede estar enojado con su pareja por algo que le hizo, y bueno, pudo haberle indilgado alguno de sus epítetos, además de los epítetos, ¿no? También de lo que reciben, por supuesto. Pero bueno, y por ejemplo, fíjese que hay, a pesar de que no tengo yo el origen, no etimológico, sino más bien tradicional de las palabras que le acabo de decir, por ejemplo, en la República Dominicana, a las prostitutas las denominan cueros. Bueno, y esto tiene una razón muy simpática. En el tiempo del trujillismo... Bueno, aquí también, porque entre más tiempo pasa, más cueros. Bueno, cuando le dicen a una mujer, estás hecho un cuero. Usted no diga eso en la República Dominicana, porque así le va. Porque se está refiriendo a eso. Pero bueno, en específico, esto es porque durante el tiempo del trujillismo, allá en los años 50, en las afueras de la ciudad estaba el matadero. Y los jóvenes de aquella época frecuentaban estos sitios porque allí... Los cueros de los animales eran puestos al sol y los clavaban en la tierra, y esto los hacía, quedaban en forma de catres, y usualmente en las noches se tumbaban los chamacos con las chamacas en esas zonas y pues hacían lo propio, lo que relacionaba. Se encueraban y le ponían duro al chicharrón. Bueno, y entonces... Ah, ¿también tenían casos? También, hasta eso. ¿Fritangas? Me refiero al sexo. Y entonces... El grito de guerra de los muchachos era, vamos pa' los cueros. Y con el tiempo, pues ahora sí que se empezó a utilizar el vocablo de manera descrita, como se dice hoy en día ahí en la República Dominicana, que generalmente se dice, eres un cuero, o sea, eres un prostituto o prostituta, maldito cuero, acordándome de la guayaba, y no seas tan cuero, así se dice allá refiriéndose a las prostitutas. Pero bueno, por nombres no paran. Por nombres no se detiene uno. El chiste aquí es que esa palabra prostituta y todas las acepciones que le hemos comentado hasta el momento siempre le levantan el ánimo. Cuero también, bueno, el cuero también, a muchos les duele o les repugna o les encanta, cualquiera de las dos. Pero la prostitución va a seguir allí mientras sigue existiendo el ser humano, porque bueno, somos mamíferos y siempre tendrá el ser humano necesidades sexuales, y si no las encuentra por estar poco agraciado físicamente o simple y sencillo, o también por no tener capacidad de poder relacionarse con los demás, tienes la opción de casarte. Pero eso yo creo que eso sale más caro. Sí, dijo uno. Yo dijo, creo que... dijo uno una vez que otro se iba a casar y dice, mira, otro tarugo que piensa que lo va a hacer gratis. Otro pobre menso que lo va a hacer gratis, pero en fin. Pero siempre habrá la posibilidad y siempre habrá alguna sociedad que ofrezca los servicios de prostitutas y prostitutos para lo que quieran. Hagamos votos. Qué barbaridad. Pero bueno, y precisamente platicando sobre estos personajes, bueno, esto ya lo haremos en el siguiente corte. Vamos a platicar sobre todos los personajes de la historia que han sido connotadísimos prostitutos y prostitutas o usuarios de los servicios de los prostitutos y las prostitutas. ¿De la historia de cuándo para cuándo? ¿De cuándo hacia atrás? Desde Julio César hasta la Pelos de Oro. Pensé que iba a ser de algún más reciente, pero bueno. Pues si quiere usted, ya pueden ahondar en ese tema. Pero oiga, una pregunta indiscreta. ¿Usted jamás ha utilizado los servicios de una prostituta? No, Toño, yo nunca. Qué barbaridad. Nunca he dicho algo más en serio que lo que dije ahorita. Ah, en serio, lo dijo de corazón. ¿Por qué? Bueno, y de veras, yo no sé por qué nunca... ¿Sabe por qué? Porque nunca tuve dinero cuando tenía ganas. Bueno, Toño, pero no todo se hace con dinero. ¡Qué barbaridad! El teléfono en el estudio es el 918. Eres pobre porque quieres. ¿Usted cree que por esto alguien va a pagar? ¿Alguna siempre dama? Hay un roto para un descosido. No. Tú sigues feliz porque la guayaba se te echó para atrás, ¿verdad? Tampoco. Esto es Ya No Hay Respeto, regresamos. Ya No Hay Respeto, continuamos. Presta mucha atención, fíjate bien, ya viene la tercera Semana Nacional de Salud. Si tus hijos tienen entre 6 y 18 años de edad, permite que los vacunen en su escuela o acude a tu unidad de salud más cercana. Protégelos contra el sarampión, rubeola, paperas, tétanos y difteria. Todas las vacunas son gratis. Lleva su cartilla. Recuerda, del 15 al 19 de octubre de 2007, tercera Semana Nacional de Salud. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Alianza por un México sano, un sano compromiso. Secretaría de Salud. Somos Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para disfrutar la mejor frescura y calidad, todas las frutas y verduras gratis con 39 puntos. Hoy, todas las frutas y verduras gratis el kilo de cada una con 39 puntos. 39 aniversario, Soriana, atención por ti. Hasta octubre 11 o agotar existencias. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, no, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que nos las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa Esta es tu casa del Gobierno de la República. Infórmate 01800-800-0505. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012, 994-1012. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Estamos hablando sobre la prostitución y obviamente que hay un punto, siempre habrá un punto oscuro en este asunto. Y no sonría así, señor Matías, porque me refiero yo a una parte álgida. O sea, que definitivamente... ¿Por eso? Sí. Híjole, qué alburero me está saliendo. Y es precisamente lo de la prostitución infantil. Siempre será una zona realmente delicada porque precisamente en las sociedades en donde las oportunidades no se dan a la vuelta de la esquina, y ahora sí que valga el eufemismo, inevitablemente tienden muchas personas a obviamente empezar a ofrecer los servicios de personas jóvenes y a veces hasta demasiado jóvenes. Y lamentablemente Aguascalientes, y que no me diga la autoridad alguna que no, se ejerce de manera frecuente la prostitución infantil, y esa es una parte que definitivamente nadie puede estar de acuerdo. No, y si eso le agrega la pederastia, que en todo caso vendría a ser un caso más grave, porque cuando hablas de prostitución infantil, si te refieres a chamacas menores de edad, bueno, de algún modo saben lo que están haciendo. Pero en el caso de la pederastia, pues definitivamente los niños son víctimas de degenerados sexuales. Y bueno, obviamente no solamente los niños, sino todas las personas que se dedican a este asunto, sobre todo las prostitutas que ejercen directamente en la calle. Porque de alguna manera las que están, por ejemplo, en las Violetas o allá en Pabellón de Arteaga, pues de alguna manera están protegidas por su propio grupo. Pero aquellas personas que están ejerciendo en la calle, pues definitivamente se enfrentan a enfermos sexuales o incluso en ocasiones hasta asesinos. Y nada más hay que ver un caso que ha sido mediatizado. Y no por ello quiere decir que no se reproduzca en otros lados. Las muertas de Juárez, que ahí es una cosa realmente grave y lamentable. Pero bueno, para no ir tan lejos, aquí a López Mateos. Y para que exactamente váyanse a López Mateos, en caso de que usted quiera pagar por los servicios sexuales de lo que se encuentre, tiene dos opciones. Una, López Mateos, que es la zona en donde usted paga una lana. O también tiene la opción de ir a Juan de Montoro, y ahí es gratis. Pero si le dicen, si no compra, no mayugue, no les haga caso. Porque ahí hay que tocar primero, hay que mayugar, de otro modo se va a llevar una sorpresa. Sí, sobre todo si usted piensa que está usted llevándose a una fémina y de pronto resulta que, ¡ay, madre santísima! Usted se lo lleva al río creyendo que era mozuela. Sí, exactamente. Voy a estar más descanillado que uno. Pero bueno, Aguascalientes tiene dos lugares de encuentro. Y, como le comentaba, es la avenida López Mateos durante la noche. Nada más que allí usted se encuentra a personas dispuestas a intercambiar sexo a cambio de dinero. Pero también Aguascalientes de noche ofrece ciertos encantos que usted o mortal común no conoce. Y viene siendo la calle Juan de Montoro hasta la Glorieta de la Puri y una partecita de Madero. Y si por esos comentarios de Toño piensa usted ir a comprobarlo, procure no hacerlo ahora porque sería muy evidente. Sí, espérese se va a notar, unos días. Se va a notar. Para que no... Pero de hecho, esta zona de encuentros en Aguascalientes, la segunda, donde se hacen gratis los encuentros, se le conoce, y me van a perdonar la expresión, tápense los oídos quienes no gusten de escuchar feas palabras, pero este lugar se le conoce como la Putivuelta. Así se le conoce. Juan de Montoro hasta la Glorieta de la Puri y parte de la Avenida Madero. Y en esta zona, usualmente usted, si usted anda de noche, muy de noche, o más bien de madrugada, puede encontrarse con un grupo, varias personas que caminan por esta calle. Bueno, así es que muchos agarran la de Juan de Montoro y lo bajan por la de Zaragoza. Sí, ¿verdad? Y luego Zaragoza con Madero, luego Zaragoza con Juárez, y bueno, total, es un relajo. Ay, qué Sara. Pero esta zona de encuentros, usted puede encontrarse, lamentablemente, a mí me lo han dicho, sí, claro, a menores claro. de edad, que ofrecen, ahora sí que su cuerpo, a cambio de nada, simple y sencillamente ir a beber alcohol, o incluso en algunas ocasiones, simple y sencillamente a comer. Y así es como se homosexualizan. Y así es como surgen las nuevas generaciones de homosexuales. Porque dicen que todo aquel que tiene relación con un homosexual, ya no suelta. De cajón es homosexual. Y si no lo era, empieza a hacerlo. O por sea, cuestiones del medio ambiente, ¿verdad? El que prueba un homosexual en cajón. Por el solo hecho de que tenga relación con un homosexual, se te considera homosexual. Digo, quiero decir al que lo hace. Sí, en pocas cosas sí. Yo estoy definido, pero en eso sí estoy muy figurada, bien definido. Sí. Hasta se me mueve el sombrero. Pero bueno. Y hay un dato muy interesante que se maneja hoy en los medios de comunicación. Referente a los homosexuales, revelan que los jóvenes homosexuales se meten en una carrera de sexualismo porque se tiene la idea de que entre mayor actividad sexual tengan, mayor crédito se les va a dar como, o reconocimiento se les va a dar como homosexuales. Así en esa nota se hacía notar la circunstancia de que ello puede generar, o está generando de hecho, un mayor riesgo de... Le denominan la olimpiada sexual, ¿no? La olimpiada sexual, sí. Eso está provocando que cada vez haya mayor número de jóvenes con SIDA. Sí, ese es el problema mayor. Que esa puede ser una de las razones por las que mucha gente no puede ni oír, ni no quieren ni oír, o no los puede ver ni en pintura a los homosexuales. Ellos con eso mismo se están cerrando las puertas a su reconocimiento como parte de la sociedad. O sea, de esos los homosexuales reprimidos... Y vaya que debe de haber por ahí un monche. Pero bueno, ahora, si la autoridad de alguna vez también quisiera ponerse las pilas, cosa que a estas fechas y sobre todo ya con el próximo cambio de administración municipal dudo mucho que tengan ganas de hacerlo, pues bueno, ahí les va un tip. En Aguascalientes el reclutamiento para la prostitución y sobre todo la infantil está a la orden del día. Y créame que para mí ha sido alarmante darme cuenta de este asunto, porque ha sido por medio de compañeritos o personitas que apenas tienen entre 12 y 14 años de edad, que están en plena secundaria y que ya son conscientes o han sido testigos del proceso de reclutamiento para la prostitución infantil que se está dando entre personas, o más bien que son personas que están buscando a chamaquitos de entre 12 y 14 años de edad aquí en Aguascalientes. La pobreza es un así buen es. Lugar para... Y vaya que sí. Y cultivo. por ejemplo, hay personas que se les llama alcahuetes o alcahuetas, que andan deambulando fuera de algunas secundarias de Aguascalientes, tratando de llevar a, sobre todo a muchachas jóvenes, precisamente de las secundarias, a dar una vuelta, sobre todo cuando son secundarias que están cerca de algún centro comercial. Cuando los convencen de llevarlos a esos centros comerciales, es ahí donde está el que podría denominársele como proxeneta, y los invita a comer. Los mismos alumnos los invitan a otros alumnos a las maquinitas, y ahí es en donde se da el primer gancho. Otra también, a la salida de los bailes, a la salida de las tardeadas, también hay enganchadores o enganchadoras que tratan de llevarse los niños que salen de esas tardeadas a los vehículos de los proxenetas, y entonces allí convencerlos de una u otra manera para que le lleguen al negocio. Muy acertadamente les llaman ahora antros. Ahora sí. Y el procedimiento que siguen es entonces tener una especie de centro de reclutamiento o de entrenamiento para después tenerlos anunciarlos en los periódicos, que esos son los menos, ¿eh? Son los menos. Y si usted en el periódico El Sol del Centro, aclaremos ese punto, se pone a checar con detalle los números telefónicos de todos los anuncios, se va a encontrar con 5, 6, 10, hasta 12 coincidencias del mismo número telefónico o el mismo número de celular, pero que vienen con distintos nombres. Estos números de celulares son números telefónicos en los cuales la proxeneta, usualmente una mujer, distribuye los trabajos o la agenda sexual entre varias personas conocidas, y entre esos muchos son menores de edad. Digo, a ver si la autoridad para la oreja. Operando. Si es un solo número telefónico para diferentes personajes, para diferentes chamacas, quiere decir que hay un centro de operaciones. Claro. Alguien las está regenteando. Y bueno, pues no podemos desconocer que la Pelos de Oro siempre ha existido y siempre existirá. Bueno, émulos. Y bueno, y la prostitución, bueno, no reconocida, pero por lo menos ha tenido algún peso específico en la historia, de incluso de Aguascalientes, que precisamente platíquenos rápidamente la historia de la Pelos de Oro, señor Matías. Bueno, es obviamente una historia muy muy larga, pero en breves palabras, la Pelos de Oro fue un personaje muy conocido, regenteadora de prostíbulos dentro y fuera de las zonas de tolerancia. Un personaje tan importante en la historia, tan significativo en la historia de Aguascalientes, que está plasmada en los murales de Palacio de Gobierno. Así es, usted quiere conocer a la Pelos de Oro, simple y sencillamente vaya a ver el mural de ahí, de Palacio de Gobierno, y ahí está. Al fondo, planta baja. Al fondo, planta baja. Ahí tendrá usted a la tremenda Pelos de Oro. Pero bueno, ese planta es el personaje. Baja, alta. No es cierto. Está en el fondo, pero no, ya no, planta alta. Planta alta, sí, cierto, exacto, del lado ahí. Norte. Del lado norte del... Del lado poniente. En el lado sur, no, o sea, al fondo, o sea, al sur de... La parte sur del palacio. Ándele, algo así. Pero tantos personajes históricos, por ejemplo, Julio César, a quien se le conocía como el marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos de ese vuelo. El emperador romano... vaya que sí, el emperador romano Tiberio. Era un también muy flexible. Porque... Bullurista de... Agripina, la hermana menor del emperador Calígula. Mesalina, no se diga. María Magdalena, Miguel Ángel, Enrique VI de Inglaterra, Luis XIII de Francia, también Luis XIV de Francia, Schubert, el magnífico músico que murió de sífilis precisamente por su enorme gusto por las prostitutas, Prosper Mérimée, que es el que escribió Carmen. Y pues obviamente no, y sin ese sí, por eso no, bueno, está también el caso de Da Vinci, que se asegura que era homosexual. Está el caso de ese otro de Juárez, ¿cómo se llama? De Juárez. Juan Gabriel. Juan Gabriel también, correcto. Bueno. Pero bueno, prometido, señor Matías, el próximo jueves aquí yo me comprometo a traer de una u otra manera a chicas de la vida galante para que nos platiquen y en vez de que estemos especulando, nos digan aquí directo. ¿Qué onda con su negocio? ¿Qué me onda? ¿Me lo vas a dar de despedida? Sí, exactamente. Vamos a hacer una vaquita para el señor Matías y que de una vez se vaya contento allá a esos nuevos rumbos que quiere emprender. Esto fue Ya No Hay Respeto y pasa hasta mañana.